on the day you're supposed to move in with me. No, you're not even done packing yet. Teresa, you have your appointment at the adoption agency. We're going to make this work. Everybody, remember, we are here to help sick people feel better. I was going to meet Dr. Sanders. She was going to take them on a tour. Understand the precautions we need to take, Dr. Sanders. I just started around. The first patient was a Syrian kid. So what's going on? Possible flu outbreak. It's been lovers. Health and Human Services. Dr. Kenneth has identified a possible public health threat. There's a Syrian kid needs to be picked up for questioning. Jake, you're on point. I think it would be wise if you stay here a while. They're officially putting the hospital lockdown. About 14 kids here. I feel like I should know if it's bad. 1629, patient zero was pronounced dead. And the faster we can initiate contact tracing, the faster we can contain this outbreak. This is now a matter of national security. As such, I recommend that we institute top-level containment measures to protect the citizens of the city. No, screw you, Les! You're the one who sent me in here! I can't let you move here, I'm sorry. My girl is in this hole, is mine. Bueno, esto que estáis escuchando es el Containment, es el capítulo 1, y sé que es una serie nueva, y bueno, la verdad es que os va a gustar. Todavía no la he visto, pero bueno, sé que os va a gustar, y que bueno, pues es el podcast 97. Y nos falta un poquito para llegar al 100. ¿Y qué os puedo contar? Lo que he estado viendo esta semana ha sido el 1, es Blue Mountain State, The Rise of Tatlin, 2016. Yo la he visto ya. El segundo es After Death, 2015 en HD, que le pongo... a la de Blue Mountain le pongo 3, a la After Death le pongo 1, a la 3 Risen del 2016 en HD y a Risen le pongo 3 porque es entre cohetes. La verdad no es una gran película, pero merece la pena. Y bueno, la tercera que yo he visto es Synchronicity del 2015, que me pareció increíble. Es de ficción del bueno, le pongo 5 estrellas porque me parece espectacular. La cuarta es 94 Feet 2016 en HD y le pongo una estrella porque es mala. Es mala pero peor. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más he visto así que te pueda yo contar? También veo Lucifer. Y bueno, el 5 es de Bling Ring 2013. Le pongo una estrella porque es fatal. Pero mala. Y la 6 es La Última Viajera del Tiempo, Zafiro. Le pongo 4 estrellas porque me gustó mucho, la verdad. Y la 7 es Crouching Tiger, Hidden Dragon, Destiny 2016, que es un bear rape. Chino y cantones, y le pongo 4 porque me gustó mucho. Y la 8 es Precious Cargo del 2016, que también es en chino con sus títulos en inglés, y le pongo 4 porque me gustó mucho, la verdad. ¿Y qué más te puedo decir de las noticias? Pues que Capitán América Civil War, Tom Holland no le convencía el nuevo traje de Spider-Man. La cinta elegida por el hermano ruso está en España este viernes 29 de abril. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? La verdad. Bueno, ¿qué más te puedo decir? El Hombre Araña es muy impresionante. Y es de Marvel, de siempre. Y bueno, veremos a ver cómo sale. Y bueno, pues el Spider-Man es el Homecoming. Y sí, yo tengo los cómics y los subiré. Y se estrena el 7 de julio de 2017 en España. O sea que tienes tiempo para leer los cómics con tiempo. From Dusk Till Dawn, Tom Salimi y Ana de la Reguera se incorporaron al reparto de la tercera temporada. El actor que interpreta a Sex Machine en la película original se ha unido al elenco de la nueva temporada. Recientemente renovada por una tercera temporada, From Dusk Till Dawn, la serie ha empezado ya a anunciar los nuevos miembros del reparto. La nueva entrega de Miramax y el Rey Network ha comunicado cuatro nuevas adiciones a la. A las. Yo la he visto y me ha gustado, la verdad. Hay que decir que a la gente que le ha gustado mucho la película, la serie le parece increíble. Uno de los actores es Mako Zarkov, Machete Kills, y Ximena, la implacable teniente Lord Venganza. Bueno, pues te puedo decir, tres actores que quizás no sabías que comenzaron Disney, pues el Spider-Man y los actores. Que ahí, bueno, te puedo contar. Pues bueno, se habla bastante. Kevin Feige declara que Marvel tiene el control de la película y veremos a ver un poco cómo sale la cosa, ¿no? Comic Book Movie, Via Hey Guys. Kevin Feige ha confirmado que Marvel tendrá el control sobre Spider-Man. Y bueno, que va, es Homecoming, o sea que yo tengo el cómic, o sea que es OSD. Y el próximo que sale es en Civil War, que está el 29 de cines en los cines. ¿Y qué más te puedo decir? Pues de Alien. James Cameron ahora suele dirigir una entrega de la saga. El director ha celebrado el día de Alien oficial con una entrevista en medio. Y bueno, es el 26 de abril. O sea que veremos a ver cómo queda el tema. Estreno próximo está anunciado agosto de 2017, que es Prometheus 2. Y veremos a ver. Bueno, te puedo comentar que, por ejemplo, películas que han llegado a los 40 años. Pues te puedo decir que, por ejemplo, hace sin pensar mucho. Pues Taxi Driver, ¿sabes? Taxi Driver es la típica película que ha llegado a los 40 años, muy bien. Y Rocky original, ¿sabes? Taxi Driver, Martin Scorsese, tuvo la palma de oro en Cannes. Rocky, John G. Addison, ha sido una película clave en la lista de Sylvester Stallone. Fuera de la ley de Clint Eastwood, que es ganó un Oscar a la mejor banda sonora original, y que más salta a la consejería de Instituto 13, y que si no sabías que era de John Carpenter, pues es un fallo muy gordo. Es bueno, pues es una película, la original es John Carpenter y le sirvió al cineasta para hacerse con un notable éxito de taquilla. ¿Y qué más? también rodó inspiradas en ella el Río Bravo. ¿Y qué más? También ha llegado a los 40 años El Imperio de los Sentidos. Si no la sabéis, os la cuento. Es El Imperio de los Sentidos, Nagisa Oshimana. Es una película franco-japonesa que causó gran polémica en su estreno. Basada en los hechos reales, escenas de sexo explícito fueron censuradas en algunos países. Y nos cuenta el encierro sexual de Matsuida, una ex prostituta de su jefe Kishiro Ishida, un hombre muy activo sexualmente. La forma tan intensa que utilizan para experimentar el sexo. La película ha generado muchos debates. ¿Qué más? La fuga de Logan. La fuga de Logan es del 76. Los efectos especiales son buenísimos. La fotografía es del año 2274. Y bueno, a los 30 años tienen que morir. Bueno, y es una novela de Willem F. Nolan. Y es ciencia ficción de la buena. Yo os la recomiendo. O sea que es el tema. ¿Qué más os puedo decir? El productor Lionel Whitman había confirmado que Sherlock Holmes 3 está en desarrollo. Pues es la segunda. Es el estreno de su segunda entrega. Y Sherlock Holmes 3 estaba en desarrollo. Y era Robert Downey Jr. Bueno, veremos a ver cómo queda el tema, ¿no? Y Guardianes de la Galaxia, bueno, os puedo decir que, por ejemplo, en Nolan Film aparece en la secuela el actor de Castle. Es más conocido por el actor de Castle, la verdad. Y veremos a ver cómo sale él y de dónde. El remake de It, yo me acuerdo de haberlo visto en la 2, en el cine, en verano. La cinta estará basada en la famosa novela de Stephen King, volver a la gran pantalla del 2017. Y está basada en la novela de Stephen King de 1990. O sea que, la verdad. Bueno, aparentemente no tiene mucho que aprender. Buscarlo en el Google y enseguida encontráis fotos del original. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Battle Angel Alita, Ángel de Combate, Zendaya, entre las finales para encabezar el reparto. James Cameron es el productor. Este film de la Fox dirige Robert Rodríguez y está basado en un pull manga. Ya te pondré la foto para que la veáis. Es de Disney Channel, la chica, y veremos a ver cómo lo hace. Es un cyborg, veremos a ver cómo hace, ¿no? Estuvo en el corredor del laberinto, las pruebas. Y veremos a ver cómo queda el tema, ¿no? O sea que, bueno, pues la semana que viene, pues yo creo que más y mejor hablaremos de cómics, seguro. Seguro, seguro, y de los videojuegos.